Cuanto más revelemos sobre nosotros mismos, mejor podrán manipularnos a través de las emociones. Pero no solo nos observan en el espacio digital. En una empresa emergente, un equipo de informáticos desarrolla un software para reconocer las emociones en el rostro. La inteligencia artificial se entrena para reconocer determinadas señales en la imagen. Es un proceso matemático. Le mostramos a la inteligencia artificial millones de imágenes y aprende qué es un coche, qué es una persona y qué es una emoción. ¿Te has quedado atónito al verla? ¿Maravillado de su belleza? ¿Su genio? Billones de personas solo vegetando en la vida. Absortos. ¿Sabías que Matrix fue diseñada para un mundo humano perfecto, donde nadie sufría, donde todos eran muy felices? Fue todo un desastre. Nadie aceptaba el programa. Cosechas enteras se perdieron. Unos pensaban que carecía de idioma programable para describir su mundo perfecto, pero yo pienso que, como especie, los seres humanos definen su realidad con amargura y sufrimiento. Así que el mundo perfecto fue un sueño del que su primitivo cerebro siempre trató de despertar. Por lo cual la Matrix fue rediseñada en esta, el tope de su civilización. Y digo su civilización porque en cuanto empezamos a pensar por ustedes, se convirtió en nuestra civilización, que es claro de lo que trata todo esto. Evolución, Morfeo. Evolución. Como el dinosaurio. Mira por la ventana. Tuvieron su oportunidad. El futuro es ahora nuestro.